Municipio. ¿A claro. quién le pedí que mantenga o sí, sí, se la chapa de agua sí. al municipio? ¿A quién sí. Digo esto más allá de quién y sí. quién está hoy y quién estaba antes y quién va a estar después. Hay que defender la cuestión de los recursos de los municipios, que los recursos siempre son de la gente claro. y se van de las ciudades, de los gobiernos municipales, sí. se va muchísima plata claro. que después viene. Ahora, se ha instalado desde sí, el gobierno sí, sí, nacional sí, sí. Claro. que el problema son las tasas municipales. Claro. Y no está ahí el problema. Claro. Después hay que mejorar sí. la prestación de servicios claro, respecto sí, a las sí, tasas, sí, sí. seguro. Esto que hablábamos recién de vialidad, hoy claro. vuelve al sector un 50-55%, claro. hay que ir al 70, al 75%, uh-huh. sí, seguro, está bien. Y estamos yendo hacia ahí. Claro. Después hay otras discusiones, pero no el problema de la presión tributaria a las tasas municipales. Bien, Angiolini fue a más, el candidato concejal de Libertad Avanza dijo que elimine funcionarios, si quieren, el presupuesto. Sí, otra chicana muy... Uh-huh. muy... ¿Tiene muchos funcionarios? Sí, no. Bueno, no sé, yo le pregunto, pero... Nosotros hay un ejercicio... Para Angiolini sí tiene muchos funcionarios, claro. por eso, pero bueno. Qué lástima, él fue concejal del espacio mm. nuestro y mm. nunca hizo un planteo parecido, ¿no? Y parece que uno va saltando de un lugar a otro y se va adecuando a los discursos que las cosas que le hacen decir, ¿no? Uh-huh. No, Ayacucho tiene, si no me equivoco, 44 sí. funcionarios. Entre 44 funcionarios. Municipalidad, bien. Hospital, hogar, los delegados rurales que también sí. tienen rol de funcionario. De funcionario. Uh-huh. Tiene 44. Para una uh-huh. ciudad de 22.000, 23.000 habitantes claro. no es demasiado. Invito a mirar, por ejemplo, el organigrama detrás. De otras localidades. No ninguno, pero no tengo problema con colegas. Con colegas, pero claro, miren organigramas de otras localidades ciudades. Y mucho más. Sí, claro. Hay una que tiene secretario de deportes, coordinador de deportes acuáticos uh-huh. recreativos, coordinador de deportes acuáticos competitivos. Mirá, ahí puede andar Tatiña. Los invito a, sí, si a mirar alguno por ahí. Organigrama. Bien. Si vos sí. eliminás el sueldo sí. de todos los 44 sí. funcionarios, eliminás el sueldo, sí. no representa el 1% de la masa salarial que paga el municipio todos los meses. Si borro los 44 funcionarios. Borrás los 44 funcionarios que paga el intendente, sí, sí. no representa el 1%, no de la masa salarial que paga el municipio todos los meses. Es nada, números, en frío nada. Nada. Y después también hay otra discusión, una discusión uh-huh. que hemos charlado sí, mucho con Tito sí, Los Calzos, sí. por ejemplo. También después la calidad del funcionario. No, ni hablar, sí, eso no, es otro después, tema. Después la calidad, ¿cuánto hay que conseguir un funcionario claro. Que sea sí. eficiente a un funcionario que se puede mandar una macana y sí, salir mucho más caro? Pero más allá de eso, son las esas sí. discusiones que a ver, bueno, pero yo lo quería preguntar porque lo dijo Angelini sí, en sí. debate y también me parecía una sí. pregunta. Vamos a otro tema, tránsito, ruidos molestos y demás, que también fue un tema que salió.